El Batallón Pluto. Amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Bury. Sí, amigos, no hace falta que miréis el calendario, sabemos que estamos en el día en el que estamos hoy. Y de hecho, volvemos aquí de vuelta in extremis antes de acabar 2018, porque sí, la temporada ha acabado, pero la actualidad ha sacudido de manera implacable todos nuestros planes y por supuesto teníamos que estar ahí para contaros pues toda la información de última hora y hablar en profundidad sobre tantas y tantas noticias que nos han dejado sin habla. Entended también que este programa sea un pelín más corto, improvisado, pues de verdad apenas hemos tenido tiempo para preparar nada ante la gravedad de algunos sucesos que nos han obligado a estar aquí entre cenas familiares y demás eventos festivos. Y no quiero preocupar a nadie, ahora vamos a repasar todos estos acontecimientos de los que estoy hablando, a los que me refiero, y lo más probable es que alguno se quede con cara de asombro, la misma que se nos ha dibujado a nosotros al enterarnos. En fin, no quiero tampoco inflar mucho toda esta introducción porque habrá quien diga que esto es un cebo, que para nada es el caso, que estamos aquí a la tremenda, y en absoluto. De hecho, lo mejor es que pase a las presentaciones habituales. Tony, bienvenido. Pues sí, la verdad, ha sido una semana que no nos esperábamos ninguno. Yo de verdad que estoy entre consternado y flipando. Es que no me entra en la cabeza muchas de las cosas que se han dicho esta semana. Auténticas barbaridades, auténticas sorpresas, para bien y para mal, sobre todo para mal. Pero bueno, a ver, yo todavía estoy... Pero es que son ciertas, lo más raro es que son ciertas. No quiero adelantar nada, pero madre de Dios. Yo no entiendo nada. Yo, a estas alturas, me pregunto, ¿es que Reggie, Phil Spencer, Shawn Layden no tienen familia, no tienen con quién reunirse en Navidad como para dar estos bombazos? No sé. Vamos ahora a verlo, porque de verdad, no sé ni siquiera cómo vamos a plantear este programa, porque de la primera a la última noticia nos ha dejado torcidos. Pero bueno, estamos aquí, estamos de vuelta, con un programa diferente, con un programa necesario, también hay que decirlo, y por supuesto, con Aitor también al otro lado. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues estoy completamente helado. Pensaba que después de aquel especial de fin de temporada de Jukebox, con esas tantas canciones navideñas, nos habíamos quedado ya suficientemente helados, pero con esto ya hemos pasado al cero absoluto, yo creo, en grados, porque madre mía, yo digo, ¿pero cómo nos la pueden jugar las compañías? Lo que decías tú, ¿no? Que no descansan ni en Navidad nos dejan recuperarnos. Pero fíjate, ahora entiendo, no sé si os ha pasado a vosotros, que no exista, que durante este año no hayamos tenido PlayStation Experience, que se hable de una ausencia en el E3 del año que viene, uh-huh, de las principales compañías, y es que al final los Game Awards no ha sido ese escaparate tan ansiado, sino ha sido esta última semana del año, el 24, 25, 26, cuando han dado los pelotazos. Es increíble, la verdad es que yo creo que nadie se lo esperaba, que se uniesen, se alineasen, por así decirlo, los planetas, y cada una de ellas nos diese estos bombazos, la verdad. En fin, vamos ahora a hablar de ello. Yo soy Sergio, presento esto, y creo que lo mejor es que hoy, fijaos, no hagamos ni debate ni tampoco sumario, porque lo mejor es entrar ya de lleno con estas noticias, con estos acontecimientos, con esas notas de prensa que hemos recibido en info@elbatallonpluto.com y que sin duda dejan fuera de juego a cualquiera que esté pendiente de la actualidad del videojuego. Vamos con las noticias. Las noticias. Y precisamente como son noticias tan importantes, tan graves, tan emocionales, porque muchas nos tocan directamente a nosotros, creo que lo mejor es que, no sé, Tony, creo que has estado más pendiente precisamente de esta que nos vas a contar, así que explícanos qué ha ocurrido para que empecemos hablando de este acontecimiento. Pues a ver, se ha confirmado que PictoChat llega a la región de Murcia, pues en un esfuerzo por atraer las últimas tecnologías a toda España. En la región de Murcia recibe hoy PictoChat, en este mismo día que estamos grabando, y el alcalde, José Manuel Pinto Colorado, ha dicho lo siguiente, dice: es un gran paso para nosotros, en breve estaremos preparados para abrir nuestros propios perfiles en MySpace. Tenemos a nuestros ministros haciendo cursillos muy buenos de Internet Explorer, y en las aulas ya enseñan a los más pequeños a usar Paint. La ministra de semi-exteriores, no demasiado abiertos, además añade que intentarán adaptarse al euro tras llevar mucho tiempo estancados en la moneda llamada maravedíes. A ver, es un salto muy bestia para una región entera, pasar de donde estaban a tener hasta PictoChat, que es una locura, o sea, es poderse comunicar a distancia con un lápiz táctil. Es... de verdad, yo creo que algo tan increíble, un avance tecnológico tan bestia, que es algo que solo se había visto hasta ahora, a lo mejor, cuando se estrenó la Virtual Boy, es, bueno, aparte de aplaudir, porque es para aplaudir, es chocante, ¿no? Sí, porque ya no es solamente texto, sino que van a poder hacer hasta dibujos, ¿no? Se van a poder expresar con dibujos. Sí, sí, sí, o sea, es, de aquí a la tableta gráfica hay un paso. Uf. No sé, aparte, hay que recordar el día en el que estamos. Es que queda muy poquito para el 31 de diciembre. Y al día siguiente, el 1 de enero, ¿cuál es la primera noticia, el titular que vemos en todos los periódicos? El servidor de WhatsApp se ha caído, todo el mundo se pasa a Telegram. ¿Le ha salido, claro, un competidor a estas dos con PictoChat? ¿Se caerán los servidores o aguantarán el tirón? Uf, esa es una muy buena pregunta. Habrá que ver lo que hacen, porque también dicen que estará ligado a este Nintendo Online, que han creado específicamente para Murcia, porque recordemos que es una estructura distinta de online, estaba con poleas y cuerdas, es muy, muy distinta. Entonces, ¿no tiene código de amigo? ¿No hay código de amigo? Creo que es un grabado en piedra. Vale. No sé, por lo que parece, por lo que cuenta esa nota y nos has explicado, desde luego va a ser un sistema cifrado, a prueba de cualquier hacker, ¿no? En principio sí, esa es la intención de hacerlo, no rudimentario porque realmente es muy avanzado a nivel tecnológico, pero sí prescinde de ciertos sistemas que podrían ser vulnerables. Uh-huh. Wow, pues quién fuera de Murcia ahora mismo, ¿no? Ojalá. Bueno, esta ha sido la primera noticia, PictoChat, desde luego un servicio del que vamos a estar hablando durante meses, porque Murcia se lo merece, sin lugar a dudas. Y el resto de España también, que yo en Algeciras estoy ahí, que WhatsApp ya me está fallando. Pero, Aitor, Nintendo no solamente está trabajando en este PictoChat, hay más cositas en camino, ¿no? Pues sí, y me sorprende que hayan decidido... en un sentado en nuestro que la novedad del presidente. Increíble. Yo es que soy políglota, pero Aitor, ¿puedes contarlo para el resto de personas que no dominan el lenguaje de Animal Crossing, lo que ha sido esta noticia? Vale, bueno, pues si te pones así lo contaré en un idioma más extendido. Básicamente, lo que hemos tenido en cuenta es que en la última reunión que ha tenido Nintendo estos últimos días, pues han anunciado que van a estar trabajando para lanzarlo dentro de unas semanas en un nuevo amiibo, un amiibo revolucionario, un amiibo basado en Ed Valiente, que recordemos que fue presentador de las noticias del mercado indie en los Nintendo Directs y al que muchos de nosotros veíamos como el sucesor de Iwata en aquel momento, ¿no? Y es que, según la compañía de Kyoto, han dicho que se trata de la primera versión de una nueva serie de figuras de amiibos basadas en la saga Mundo Real, con la que Nintendo ha dejado caer un poco el lema de Everybody's Here, un poco haciendo guiños a ese Smash Ultimate, ¿no? Al lema que tiene el juego. Digamos que es una pista un poco de cuántos amiibos va a contar esta nueva saga de Mundo Real, ¿no? Podemos dejar entrever que van a ser bastantes, ¿no? En este caso, ¿no? Este primer integrante, este Ed Valiente, ¿qué nos va a permitir hacer? Pues bueno, va a servir un poco de figura comodín para desatar un efecto aleatorio en cualquier juego que tenga disponible esta opción de lectura de amiibos, ¿no? Y ya no solamente eso, aquí viene lo más interesante. También va a funcionar en ese mundo real, ¿no?, al que han hecho referencia, y todos esos poseedores de metro en sus ciudades, ¿no?, que hagan, pues eso, uso de esos servicios de transporte público, pues gracias a este amiibo van a poder pasar los tornos de cualquier línea de metro, permitiéndoles un viaje gratis al día. Esto es una maravillosa noticia para toda la gente que no tiene transporte propio. Uh-huh. Y además abre las puertas, si es una línea, imagino que este es el primero, pero llegarán más. Llegarán muchísimos. ¿Se sabe si hay alguno, no sé, de Joseph Fares, que ha sido también un personaje icónico de este año? Yo creo que van a tener que ir negociando poco a poco con cada persona del mundo real, pero yo imagino que puede ser una colección bastante ardua para toda esa gente que quiere hacerse con todos. Puede ser un gran reto, ¿eh? Yo, de verdad, alguno que otro sí que me pillaría, ¿eh?, porque tengo ganas de alguno. Valiente decisión la de incluir, sí, a Ed Valiente. Nunca mejor dicho. Y además, estamos aquí hablando de Nintendo, y es que todo esto hay que entenderlo dentro de un contexto de una reunión de inversores, donde la siguiente noticia también va al hilo de todo esto, porque aunque muchos esperábamos verlo en la gala de los Game Awards, lo cierto es que Bayonetta 3 sigue siendo un misterio, no ha trascendido ninguna información del título, al menos hasta ayer, cuando desde Nintendo y Platinum Games han emitido un comunicado que deja entrever algunos detalles sobre este esperado juego. Según la nota de prensa, Bayonetta 3 llegaría a las tiendas, ojo, en verano de 2019, y lo hará con una campaña de marketing nunca antes vista en la industria. Si ya en el pasado la saga contó con canciones emblemáticas como Moon River o Fly Me to the Moon, en esta ocasión el tema principal lo cantará la artista Lady Gaga. Hemos visto, de hecho, esas pistas que nos ha ido dejando en Twitter. Pero no solamente ella, sino que esto va a tener una colaboración sin precedentes con la mismísima Leticia Sabater, autora de Números 1, como todos sabemos, como El Pepinazo o El Polvorrón. Sabater se ha convertido en la primera artista femenina de la historia en lograr permanecer durante 75 semanas en la famosa lista de Billboard, superando a Mariah Carey y a Beyoncé. Casi nada. Desde este programa, además, hemos intentado hablar con ella, pero ha sido imposible, están todas las líneas colapsadas. Con quien sí que hemos podido hablar ha sido con la otra parte de esa colaboración, con Lady Gaga, que nos ha ofrecido en exclusiva unas declaraciones hablando sobre ese talento compositivo de Leticia Sabater y lo que ha sido trabajar con ella. Vamos a oírlo y ahora continuamos porque hay más cositas de este Bayonetta 3. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. Wow, todos palabras, vamos, palabras de cariño y amor hacia Leticia Sabater, una gran artista. Pero es que esto no es todo, porque además se ha filtrado un trozo de esa canción principal. Se titulará, ojo, El Negrito. Y es que parece ser que Rodin tendrá un gran peso en esta tercera entrega. Desde Nintendo España además quieren que el juego sea un éxito comercial que consiga sacar a la saga de ese estatus de culto para ahora sí que sí alcanzar las ventas que merece. Y para ello, en nuestro país se ha confirmado que El Negrito será un single que contará con el apoyo de la marca Colacao. Oigamos el fragmento de esta canción principal del juego, de Bayonetta 3. Bueno, tengo que quitarlo en este punto, no vaya a ser que nos salte el copyright, porque sin duda va a ser el éxito del próximo verano. Spotify va a estar ahí al límite, todo el mundo quemando El Negrito, ese single, esa colaboración entre Lady Gaga y Leticia Sabater. ¿Qué os ha parecido? Yo creo que esto no se lo podía esperar absolutamente nadie. Espectacular. Yo, mira, de hecho, cuando Leticia Sabater dijo que montaba nuevas oficinas en Vizcaya, digo, bueno, a lo mejor se vaya a hacer un poquito un negocio más pequeño. No, no. increíble. O sea, se han visto que tienen unos estudios enormes colaborando con Nintendo. Es espectacular. Yo no me esperaba que su carrera pudiese ir más arriba porque ya, bueno, fue tan increíble que recordemos que han creado nuevas categorías en los Oscars solo para ella prácticamente, porque el año siguiente nadie más lo ganó, no existe ese premio. Es espectacular. De verdad, no tengo palabras. Esto va a ser un impulso para Lady Gaga impresionante. Ahora sí que sí se podrá escuchar a esta artista que estaba ahí un poco... Yo no sabía nada de ella, la verdad. Pero mira, que esté trabajando con una grande, con Letizia Sabater, pues en un juegazo como va a ser Bayonetta 3, sin duda es para mencionarlo. Pero Tony, vamos a saltar porque no todo va a ser Nintendo, ¿no? No. Aquí hablamos del señor Hideo Kojima. Hideo Kojima, que recordemos, ha hecho, bueno... cosas increíbles en la industria, ¿no? Es el padre de Metal Gear y ahora mismo con Death Stranding lo está petando. Pues se acaba de sacar el Advance de Adobe Premiere. Para quien no lo sepa, Adobe Premiere, pues este software para montar vídeos, que es, bueno, lo que está utilizando él para Death Stranding. Según afirman, desde Kojima Productions lo han hecho para asegurar que los trailers, contenido se especula, será lo único de Death Stranding, sean lo mejor posible. Desde Konami han intentado atacarle diciendo que, bueno, hasta ahora lo tenía piratilla y esto forma parte de un acuerdo con Adobe que le ha pillado, dueños del software. Esto lo ha dicho un becario, becario senior, Juan Tuna Chilipu Martínez, que es representante del malabarista Marcelo Osvaldo, Di Petro Walter, Rabori Johnson de la Cuadra Pampera, de André Julito, Vino Jorgito, alias Estrecha Tela, que consiguió además, como curiosidad, el récord mundial de Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars en su versión para Wonderswan and Knuckles. Esto es un tema aparte, no me quiero ir por las ramas. A ver, ya que si se especula que será el único contenido de Death Stranding, qué menos que aprenda de los mejores, Guillermo del Toro, por ejemplo, y que además esté muy, muy, muy a topísimo con Adobe Premiere. Creo que es el camino correcto y que sin duda pues es un nuevo referente, ¿no? Más allá de lo que hace Quantic Dream, ¿no? Estas pelis jugables, pues estas pelis no jugables que algunos pues mal llaman trailers. Yo espero y deseo que ahora sí que sí veamos cortinillas de estrellas, ¿no? En los trailers. Claro. Y transiciones guapas. Yo no sé si, Tony, ¿ha trascendido cuánto ha tardado en sacarse este título? No. Están con mucho secretismo. No quieren decir nada tampoco porque se rumorea también que a lo mejor lo siguiente será After Effects y ahí ya, pues, de los Oscars no le quita nada. Claro. Hombre, a ver qué sale de ahí. Al final siempre existe la preocupación si Kojima solamente está trabajando en Death Stranding, que va a ser un tráiler tras otro hasta formar una película, o si realmente es un juego. Lo de Adobe Premiere parece que se inclina por lo primero, ¿no? Y yo que me alegro. Bueno, pues estaremos pendiente. Seguramente en la próxima gala de los Oscars veamos algún tráiler nuevo haciendo uso de esas bondades, de esas skills que está adquiriendo con Premiere. Aitor, por tu parte, creo que hemos hablado ya de Kojima, de Nintendo, pero hay una tercera en discordia, porque aquí mencionaba yo Phil Spencer, que parece que es que no tiene familia, porque ha estado dando bombazo tras bombazo y ha continuado haciéndolo, ¿no? Pues sí, y estad muy atentos porque nos viene algo muy grande para primavera del año que viene, y es que Xbox One va a ofrecer crossover con todos los productos Fagor a partir de esa fecha, ¿no? Los de Redmond, pues ya sabéis que siguen apostando muy fuerte en su estrategia de ofrecer a sus usuarios un ecosistema pues cada vez más integral, y esta mañana mismo han anunciado un acuerdo con esta empresa de electrodomésticos para que desde los nuevos modelos de neveras, lavadoras, lavavajillas y demás, que vayan a salir a partir de, ya digo, de primavera de 2019, pues se pueda jugar a todo el catálogo de Xbox Game Pass. Y además, ya no solamente se queda todo aquí, tanto la One S como la One X van a recibir una actualización dentro de muy poco tiempo para permitir desde el propio mando regular cualquiera de estos electrodomésticos sin tener que levantarte e ir a la cocina. Ya ha habido algún que otro, alguna otra voz que ha querido opinar sobre esta noticia, como por ejemplo ha sido el caso de Alberto Chicote, que por Twitter ha respondido a la cuenta oficial de Xbox con un escueto, ahora sí que sí, pim pam, truco truco. O sea que debe estar contento el hombre. Esperemos que sí. Además, ojo, que aquí estamos hablando de Fagor. Fagor no es Balay, no es Samsung, es una marca muy bien recibida por parte de la comunidad que es afín a los lavavajillas. Desde luego. Y ya no solamente queda ahí, sino que Microsoft, imagino que seguirá apostando, ¿no?, por nuevas tecnologías. Quizás se pueda fregar los platos en la nube dentro de muy poco tiempo. Uf, madre mía, la nube. La nube va a llegar cargadita. La nube. Claro, claro. Habrá que estar pendientes. Y vamos con la última noticia, porque son muchas, hay que intentar digerirlas. Y de hecho, posiblemente algunos no lo recordarán, pero empezamos esta cuarta temporada hablando de Nintendo Labo, ese experimento transmedia de Nintendo con el que buscaba introducirse en el mercado del juguete. Y a pesar de las voces críticas de algunos usuarios, lo cierto es que en esta última reunión de inversores, el mandamás de Nintendo, Shuntaro Furukawa, se ha mostrado orgulloso, muy orgulloso de las impresionantes ventas que han logrado. Es más, ha asegurado que la cosa no va a acabar aquí y que Nintendo dará el salto del cartón al metal. Tras Nintendo Labo, está previsto que en febrero de 2019, queda muy poquito, 2 meses, llegue Nintendo Dobla, un paso adelante en la experiencia de creación que propone la compañía japonesa. En esta reunión con inversores, Furukawa ha querido incidir en la necesidad de pasarse al metal, pues considera que el plateado siempre vuelve y es un símbolo de modernidad, de futuro, que queda guay. Y este Nintendo Dobla se pondrá a la venta en 2 ediciones, la de aluminio y la de contrachapado, con la idea de que niños y adultos descubran las bondades que aporta este material a diferencia del, según ellos, obsoleto cartón. ¡Wow! ¿Cuántos niños se van a dedicar ahora a trabajar el metal? Impresionante, ¿no? Está muy bien pensado para todos esos que luego quieran dar el salto a un taller de, ¿no?, de chapa y pintura, ¿no? Empezar aquí con estas, con estos pequeños talleres, con los padres quizás, y luego quién sabe, ¿no?, que puedan coger una radial y liarse ahí a hacer unas, no sé, unas bestialidades con el metal, unas obras de arte impresionantes. Sí, sí, sí. De hecho, hay ahora grados superiores que están incentivando este tipo de actividades y ya se especula que Nintendo puede estar contactando con ellos, incluso con la Universidad Politécnica de cada una de las ciudades del mundo para poder potenciar esto. Si se meten en universidades, lo tienen. Porque además es que es un material, no es como el cartón, que bueno, se podía mojar, se podía quedar un poco ahí, claro, en nada. Aquí hablamos del metal, que además es conductor de la electricidad, se pueden hacer cositas ahí muy chulas con ese sistema de nodos de la programación, que yo me vuelvo loco con solo pensarlo. Sí, desde luego, tú imagínate ahora mismo ese kit robot, ¿no?, que está ahora mismo en Nintendo Labo, llevártelo al metal, ¿no? Es que eres un Transformer completamente de verdad. A lo mejor hay una colaboración por ahí en marcha, no sabemos. Vamos a verlo, vamos a estar pendiente de todo esto y de mucho más. Nosotros creíamos que era necesario comentar la actualidad del videojuego por toda esa gravedad, porque no se puede describir de otra manera cómo ha sacudido los cimientos de la industria. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical, precisamente con un tema que tiene que ver con Nintendo, con la próxima entrega, con el próximo Kirby. Y esto que vamos a escuchar es precisamente esa canción principal del nuevo Kirby. Cómo tienen los cojones de empezar a dar el servicio y lo primero, pim, pam, truco, truco, pam, pim, pam, pam, truco, pam, pim, pam, pam, truco, pam, pim, pam, pam, truco, pam, pim, pam, pam, truco. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- cojones de pastillas no alucino tanto. Soldadiño, a ver, mira para adelante. Te digo, si quieres seguir informado de toda la movidiña que hay en la industria de los videojuegos, tienes que seguir al Batallón Plutos, ¿eh? Además, tienen unas páginas web, www.elbatallonplutos.com. Y luego están en redes sociales, en Twitter y en Facebook, y más sitios. Además, luego si les quieres hacer un video chat llamada de esas, las envías y la ponen en el programa. ¡Un saludo! Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos de regreso con este ¿a qué estamos jugando? Una que estamos jugando diferente, también necesario, porque ya que pensamos, bueno, ya que estamos aquí, un día como hoy, finales de 2018, entre polvorones, entre mazapanes, entre fiestas familiares, ya que hacemos el esfuerzo, que no se quede solamente con las noticias, sino que contemos un poquito a la audiencia a qué hemos dedicado este tiempo de descanso, de relax, estas vacaciones, y hacer de esta sección, que ya sabéis que no es un análisis, es un espacio en el que comentamos de forma totalmente subjetiva nuestras experiencias con un determinado título, pues aquí dejarlo, dejar constancia entre todos. Tony, por tu parte, ¿a qué has estado dándole durante estas semanitas? Pues a ver, como veréis, bueno, como sabéis, soy bastante de ir por estos lugares un poco turbios, ¿no? Donde a lo mejor hay juegos que no salieron a la luz nunca, algunas demos de algunos eventos, kits de desarrollo, etcétera. Y me he podido hacer con una de las dos copias que hay actualmente de Bloodborne 2. Que dices? Nadie se piense que esto es un juego... Sí. Que nadie se piense que esto es un juego de PlayStation 4. Esto, bueno, realmente no está a juego completo. Es lo poco que se hizo de desarrollo. Y es para Nintendo Switch. Pero no para cualquier Nintendo Switch. El kit de desarrollo que me han dado con esto, que básicamente solo tiene esto y una eShop extraña que no acabo de entender... Tiene no solamente una cruceta, sino gatillos analógicos y bastante extraños también. Esta demo está compuesta pues básicamente por un tutorial y dos bosses, además de eso, donde se ve la conexión con Deraciné y donde además hay un modo para realidad virtual que no he podido probar porque lo que hace es partir por la mitad, digamos, la imagen que sale por la pantalla. Pero hace falta un accesorio extra que este no lo he podido conseguir, con lo cual es como jugar con una pantalla partida por la mitad, muy raro, no lo puedo disfrutar bien. Lo que viene siendo el juego en sí es bastante más difícil de lo que vimos en el primer Bloodborne, vuelve el padre Gascoigne, pero en este caso vuelve con su hija. No haré spoilers, pero en el primer Bloodborne estaba ahí pues... su hija, se intuía que era su hija de alguna manera, que... bueno, no voy a decir nada. Y aquí el boss es mucho más fiero, ¿vale? De hecho, es un boss muy semejante a Austin y Smog, porque son los dos a la vez, padre e hija, y se juega en un escenario bastante, bastante grande, de hecho, sorprendentemente grande, donde hay más enemigos. Si habéis jugado a Dark Souls 3, este enemigo que, bueno, uno de los primeros bosses, que es el árbol, pues una cosa similar, ¿vale? Pero sin caer luego al vacío. El juego corre sorprendentemente bien. Uno en el dock, o sea, mirándolo en modo de televisión, va a 1080p, 30 frames por segundo, lo cual es increíble porque es como iba en Play 4. Y en lo que es en modo portátil, va a 900p, lo cual es sorprendente. O sea, es un kit de desarrollo con una pantalla 900p, que es algo que me ha dejado muy, muy loco, y a 30 frames, eso sí. Lo que es de los frames son más estables en modo portátil, lo cual me ha sorprendido bastante. Hay unos cuantos bajones en ciertas áreas, en especial en la en área principal. Si en Bloodborne 1 era como una casa con la muñeca y tal, aquí es más parecido a lo que era en Demon's Souls o en Dark Souls 3, con un área así muy como que antes hubo dioses ahí, por llamarlo de una manera, es muy extraño. Y ya desde el principio te pintan como que el malo de este nuevo Bloodborne 2 es tu personaje anterior del primer Bloodborne. Wow. En uno de los finales específicamente. De armas, solo he podido conseguir un par y creo que no hay ninguna más incluida en esta demo. Una es la típica, pues, que parece una cuchilla de afeitar muy grande, no sé cómo llamarlo. Y la otra son unos nunchakos rosas, muy, muy kawaii. No sé si es que esto era algo que estaba puesto provisional para el desarrollo. Muy japonés, ¿no? Imagino. Sí, un poco extraño, un poco extraño. Pero lo más raro de todo es quién es el boss de... Bueno, el último boss de todos. El último boss es el creador de Sonic Forces. No sé qué es lo que sucede ahí, pero es que hasta te explica quién es, te dice, yo creé este juego, la gente me ama, gané el GOTY. Es una cosa muy, muy extraña. Y sí, sí, o sea... Se pone pesado, ¿no? Digamos. Un poquito, un poquito. Luego, además, tiene un ataque que es bastante, bastante curioso, que, pues, cancela DLCs de JRPGs de una saga muy conocida. No especifica cuál y no puedo no me imagino cuál será, pero buah, no me lo he podido pasar ese todavía. Pero sí que sé que solo hay hasta ahí porque hay como un documento en el que se especifica, oye, esta demo contiene tal, tal, tal, tal, tal, y realmente no pesa tanto. Son apenas 2 teras de demo, con lo cual no me espero tampoco mucho. Está ahí con el Red Dead Redemption, ¿no? Más o menos. Sí, sí, tamaño. Sí, son un poco pesados. Unos indies. Bueno, es que los indies ya sabes cómo son. Yo, honestamente, conforme te iba escuchando hablar, claro, primero me he llevado una sensación rara porque digo, madre mía, Bloodborne 2, que está todavía a la vuelta de la esquina, Sekiro. Encima, en Switch, Tony, ¿no te vas a meter en problemas por decir esto aquí? Es posible, pero a ver, piensa que soy desarrollador independiente. Si me meten en la cárcel, al menos ahí tendré cama y comida. Oh, pues no sé, Aitor, supongo que estarás perplejo como yo, ¿no? Yo la verdad que estoy, vamos, con los ojos ojipláticos, vamos, como platos. A mí la pregunta que le quiero hacer a Tony es, ¿cómo va el tema del combate? Si es una evolución del primer Bloodborne, si sigue igual... el tema de los ecos de sangre, todo eso, ¿sigue siendo más o menos continuación? ¿Muy continuista? Sí, es exactamente lo mismo. De hecho, son las mismas animaciones y realmente sí. Sí, sí, es. Creo que no he visto ningún cambio al respecto. Más allá de alguna voz, creo que había algún actor de doblaje que era, no sé si Danny DeVito o uno de estos, pero lo demás es exactamente lo mismo, sí, uh-huh. Sí. Joder. Bueno, tiene pinta de ser un título, bueno, muy esperado por los fans, con cambios, que no sé si serán del gusto de todo el mundo, esos nunchakus rosas. Sí, sí, sí. Está ahí, pero bueno. No, y hay algo más, además. ¿Sabéis lo que pasa cuando chupas un cartucho de Switch? Pues me han dicho que no lo haga porque mueres directamente. Madre mía. Solamente... Pero con el cartelito y todo, ¿de has muerto o sin eso? Parece que sí, pero no quiero comprobarlo, tengo miedo. Claro, ¿no? A ver, esto es como todo en la vida. Bueno, a ver cómo lo explico. Esto de no chupar el cartucho, siempre lo dicen y al final todo el mundo lo hace. Entonces, que tú digas públicamente, ojo, que si lo chupas te puedes morir, seguro que hay una oleada de gente que va a ir a hacerlo. No puede ser porque yo soy el único que tiene este cartucho, aparte de otra copia que no sé dónde está. Con lo cual, a no ser que vengan a mi casa a chuparlo, pues difícilmente. En cualquier caso, ya digo, 2 copias. Hemos tenido el privilegio de tenerte aquí, Tony, a hablarnos de este Bloodborne 2, que has podido jugarlo y compartirlo con nosotros. Aitor, en tu caso, imagino que será algo un poquito más terrenal, ¿no habrás tenido acceso a algo tan exclusivo? No, yo no tengo tanto privilegio como Tony. Y es que, bueno, hoy os traigo un juego que viene un poco de la mano de que, bueno, este año hemos disfrutado de ese estupendo Marvel's Spider-Man. Y estos últimos meses no hemos tenido un DLC al mes. Y este pasado 21 llegó ese último DLC y ya me lo he acabado y me he quedado como con mono, ¿no? De seguir jugando a títulos de superhéroes. Entonces me he lanzado a probar un mítico juego de superhéroes que salió para Nintendo 64, como ese Superman 64, que lo desarrolló, lo desarrolló una empresa que se llamaba Titus Software en 1999, que luego, atención al dato, tuvo que cambiarse el nombre a Titus Interactive, yo creo que para huir de la gran fama que se construyó con este juego, ¿no? Yo creo que era abrumador la cantidad de fanbase que tuvo, y un poco para hacer un poco de cambio de cara, ¿no? Por así decirlo. Devorado y, por el éxito, ¿no? Efectivamente, tuvo que cambiarse el nombre. Lo he tenido que comprar en Wallapop, porque claro, este juego ya es muy complicado encontrarle, y he de decir que bueno, he encontrado un vendedor dentro de esta aplicación que lo tenía precintado, sin abrir, vamos, como estaba en el año 99, y me ha salido bastante bien de precio, me ha salido a precio de ganga, 230 euros, más el envío y las tasas de dos aduanas, la verdad es que muy, muy, muy baratito, y me he encontrado con un juego bastante interesante, ¿eh? Yo no sé, la gente ha echado, he visto por foros que ha echado bastantes pestes de él, yo tengo que decir que de momento lo que llevo jugado, no llevo mucho, me está gustando mucho, empezando por el hecho de que el juego viene con voces en inglés, pero los textos están disponibles en 5 idiomas, incluido el español, que es una cosa, mira, es un detalle, porque dentro del catálogo que tenía Nintendo 64, pues no todos los grandes títulos tenían el español, ¿no? Simplemente venían en inglés, francés, alemán y a pastar, o sea, ya no había más tutía. El gameplay, bueno, os puedo decir que básicamente se trata de, tú manejas a Superman y tienes que ir volando y a veces buceando por una ciudad de metrópolis, la ciudad mítica de los cómics, que en este caso es una metrópolis virtual. Lo ha creado Lex Luthor, el maloso de la saga, y ha atrapado a Lois Lane, que es como la chica, si alguien no sabe un poco el lore de Superman, pues es como la chica, ¿no? La que intenta camelar a Spider-Man, ¿no? Y bueno, básicamente, Superman lo que tiene que hacer es ir avanzando por esta ciudad, haciendo caso a los cuadros de diálogo que van saliendo para intentar salvarla, ¿no? Sobre todo, lo que nos va a tocar mucho es atravesar un montón de laberintos de anillos, luego hacer una actividad alternativa como, por ejemplo, levantar coches, pegarte con gángster que van armados hasta los dientes, eliminar tornados con el aliento de hielo, ¿no? Lo típico del día a día de Clark Kent, vamos. Uh-huh. En cuanto a tema técnico, tengo que decir que la ciudad está recreada uno a uno a los cómics, o sea, tú coges un cómic de DC y coges el juego, lo pones en otra pantalla y dices, madre mía, está todo clavado, calcado, en esta avenida estaba esta tienda, tal. Qué está bueno. Perfectamente detallado. De hecho, sientes verdadera libertad al volar por la ciudad y ves la vida, ¿no? que desprende cada NPC que vemos como hormiguitas, ¿no? Ahí paseando por la ciudad. Además, esta versión de la ciudad tiene un cielo rosa sin nubes y una ciudad con unos tonos verdosos que yo creo que Lex Luthor usa para confundir un poco a Superman y que se piense que está todo hecho con kriptonita, ¿no? Para que no lo toque, no le dé la sensación de voy a tocar este muro verde, no que está hecho con kriptonita, a ver si me voy a morir, ¿no? Tengo que decir también, no todo es positivo, acusa un poco de popping de objetos y hay poca distancia de dibujado, pero claro, es que la consola daba para lo que daba en aquella época y al final han tenido que sacrificar calidad en estos apartados para en otros brindarnos unas animaciones y unos modelados que de verdad que quitan el hipo, ¿eh? Si es verdad que también otro de los fallos que le voy a acusar, y ya no le voy a sacar más fallos, porque para mí el resto es excelso, es que en ocasiones volando te puedes quedar enganchado en la esquina de un edificio. Esto, Tony, me imagino que lo conocerá, lo típico que tú haces como el diseño de un objeto, pero luego tienes como un espacio invisible, ¿no? Que sigue estando el objeto y hay una colisión, sí, exacto, ¿no? Sí, sí. Pues esto debe achacarse no tanto a un problema de cómo está hecho las colisiones del objeto, yo lo achaco más a la corpulencia de Superman, ¿no? Que con esos brazacos, pues no pasa por todos lados, ¿no? Y te quedas un poco pillado, ¿no? En cuanto a controles, muy suaves, aprovechan todo el potencial del mando de Nintendo 64. De hecho, con el joystick analógico puedes llegar fácilmente a todos esos anillos, incluso a los más escurridizos, los que no podrían conseguir ni Sonic ni Fox McCloud. No llegarían ellos dos, pero Superman sí llegaría. Y ya por último, recalcar la música y los efectos de sonido que están licenciados por Warner y de verdad que te transportan al instante a ese universo tan trabajado y que también se ve representando, se ve de DC Comics, ¿no? Sin duda una joyita que yo creo que he hecho una muy buena compra. De hecho, este Superman 64 se ha hablado tanto, tanto de él. Es el ciudadano Kane de los videojuegos, prácticamente. Jamás hemos visto una cosa igual. Y hay siempre un factor determinante cuando se menciona esta obra y es la narrativa. Eso de cruzar los anillos que yo he llegado a escuchar, no sé a ti qué te parece un poco tu interpretación, que es una metáfora de lo que es el compromiso, de las bodas, del anillo para cuándo, ¿no? Efectivamente, al final, como decía, la búsqueda es al final para sacar de esa metrópolis virtual a Lois Lane, y yo creo que al final, no he llegado al final, entonces no he visto cómo acaba, pero todos esos anillos que vas traspasando, cada uno de ellos es un acercamiento más a esa posible boda, a esa posible luna de miel de Superman, de ese Clark Kent con Lois Lane. Yo espero, dentro de unas semanitas, cuando les siga echando más horas, ver cómo acaba todo esto. Qué bonito. ¿Cuántas horas crees que te pueden quedar? Puf, pues no lo sé, porque de verdad que llevo pues unas 5 o 6 y yo creo que estoy empezando todavía, ¿eh? La trama aún está arrancando. De verdad que hay unos giros de guión muy locos. Yo me estoy quedando verdaderamente estupefacto con algunas cosas que estoy viendo. Con algunos enemigos, uf, que me las estoy viendo y deseando para acabar con ellos a base de puñetazos. Y es un juego complicado, ¿eh? Se nota que es de una época ya pasada. No sé, Tony, si tú has jugado a este Superman 64. No tuve la ocasión. Como dice Aitor, pues es un auténtico juegazo. Sí que he visto vídeos, he visto gente jugando y la envidia es máxima. Y me llega a preguntarme por qué no ha habido más juegos de Superman actualmente. Porque entiendo que tengas miedo a que hay un fantasma tan grande como el del juego perfecto, que es este Superman 64. Claro. No sé, yo creo que es el momento. Además, ha inspirado obras tan grandes como What Remains of Edith Finch o Furfun. ¿Por qué no volver a este Superman 64? A mí el miedo que me da es, después de haber comprado este juego, que hagan un remake, ¿no? A la altura. Y me sentaría un poco como, pues me podía haber esperado. Pero bueno, al menos conservo el original. Y eso, bueno, me da mucha felicidad. Eso es, sobre todo dejar ese mensaje de que todos esos miedos a veces infundados con este juego son solo eso, miedos infundados, que merece mucho la pena. Que lo prueben, por favor. Ahí estamos. Si yo, en mi caso, voy a hablar solamente un poquito, porque creo que lo bueno, si es breve, es doblemente bueno, porque he traído un juego del que también, precisamente, se han vertido ríos de tinta durante este último mes. The Quiet Man, ese juego desarrollado por el equipo que trabajó en el Prey original, y se trata de un beat'em up con tintes cinematográficos, editado por Square Enix. Seguramente todos lo recordáis cuando se presentó en el último E3, que era el momento más esperado. Yo creo que estaba ahí, o incluso por encima, viendo un poco, testeando lo que era el pulso de la comunidad, por encima de Final Fantasy VII Remake. Realmente vimos un tráiler interesante y yo de verdad estaba deseando que saliese para poder jugarlo. Y habrá quien diga, bueno, este The Quiet Man, ¿de qué va exactamente? Pues encarnamos a un señor que es sordo y lo que le entra por un oído, pues le sale por el otro. Él habla, pero da igual porque no lo oímos directamente. De hecho, el juego se llama The Quiet Man, algo así como el hombre tranquilo o callado, y oye, la verdad es que la pachorra que tiene el amigo, pues es genial. Transmite muy bien el título, el mensaje de lo que es el juego. La contemplación, el reflexionar sobre lo que estás viendo sin ningún tipo de distracción, que si sonidos, nada, nada. Aquí solamente el silencio y la buena compañía de este buen hombre que es el protagonista del juego. La aventura, cabe decir que en cuanto a duración, pues es más o menos son unas 3 horas. Y ojo, porque a lo mejor a quien diga, esto es muy poquito. Para nada, es una duración calculada al milímetro porque cumple la proporción áurea, de forma que está pensado para que dure exactamente 2 horas y 58 minutos, lo que en tu cerebro provoca una sensación de éxtasis, un orgasmo audiovisual, vamos, sin precedentes. Y en cuanto al título en sí, a nivel gráfico, yo creo que es reseñable hablar del elenco de actores que dan vida a los personajes, porque todos ellos están al nivel del mejor Nicolas Cage, con un protagonista que cuando quiere decir que es sordo, levanta el dedo índice con una elegancia que más la quisiera Carmen Lomana, vaya. Pero, de verdad, lo mejor es su banda sonora, porque estamos aquí hablando de, bueno, sí, el silencio, la contemplación, pero hay momentos donde realmente se realza ese poderío musical, muy rica en matices la banda sonora, interpretada, ojo, por la Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia, que nos regala canciones como esta, ¿eh? Wow, es que no quiero poner mucho más porque es tan épico. O sea, fijaos cada compás, cómo están medidas las corcheas, cómo juega con esa armonía del bajo, con los violines. Brutal, impresionante. Yo te iba a pedir si la podías volver a emitir porque sí, pues, por me favor. Quedo con algún detalle. Alguna. Buah, vale, a lo mejor. Hay mucho matiz. Vale, vamos entonces a ponerlo. Recordemos, la Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia, un dineral que se han gastado en esta preciosidad musical. Es que es increíble. Wow, yo podría tirarme horas escuchándolo. Wow. Ay, estoy, de verdad, sin palabras. Quien quiera una experiencia diferente, con un control exquisito a prueba de balas, con combos que te permiten hacer ataques tan profundos como puñetazo-puñetazo o puñetazo-puñetazo. Todo eso, de verdad, si alguien quiere algo de este tipo, que se acerque a The Quiet Man. Yo estoy alucinado, estoy deseando volver a rejugarlo. ¿Puedes hacer puñetazo, pausa, puñetazo? Sí, pero solamente en escenas concretas, porque claro, si no vale. Te cargarías un poco lo que es el lore de este The Quiet Man. Pero ya digo, la combinación puñetazo-puñetazo funciona impresionante. ¿Cómo va a juego con la música, con esa capacidad actoral? Sé que quizás ha tenido muy mala fama esos youtubers que no tienen ni idea de arte, no tienen ni idea de cultura, que solamente gritan, pues han sacado un montón de vídeos diciendo que es un juego que no vale nada, que es un juego que tal. Y efectivamente, no vale nada en comparación con todo lo que te da. Y eso hay que reivindicarlo aquí en el Batallón Pluto. Y una cosita más querría decir yo, que es que hay una manera de disfrutar este juego increíble, que es jugarlo con cascos. Pero con los cascos desenchufados, vas a flipar. Sí, porque esto es interesante. Habrá quien diga, bueno, pero es que no tiene Bluetooth en mis cascos. Da igual, el juego lo consigue. Consigue transmitir todos estos matices y esa riqueza interpretativa tanto en la música como en los personajes. En fin, quería hacer un repaso de este Quiet Man, igual que el resto que hemos hecho aquí, que al final son títulos muy diferentes, sobre todo el de Tony, me parece una exclusivaza. Yo no sé cómo mañana posiblemente nadie hable de esto, porque al final siempre se habla del Fortnite, y más allá de Fortnite hay vida, hay Bloodborne 2. Pero bueno, tenemos que despedirnos, chicos. Yo creo que era necesario hacer un programa de este tipo, hablando de estas noticias que nos han dejado picuetos. Y ahora sí que sí, vamos con el final. Pero antes, Tony, yo creo que podemos hacer los honores de leer esos likes, el último del año, que también tiene su morbillo hacerlo, ¿no? Hombre, por supuestísimo que sí. ¿Vamos con ello? Vamos con ello, venga. Layton Drake Alan Cafasan Fekce Pesavir Rey 13 Mongelu 2703 Alpha Stigma 94 Rey Bagpipes Nova Antonio Acuña Adán Hernández Lutipiero José Garrido Ederra Karen Arf 77 Booker Dubuita 2 Turi Javi RF Paybol 87 Jano Kipe Bruno Dogofelia Ak Juan Russo Díaz Naisar Blodase Leoperea 10 Sergi Caballero Díaz Jesús Delgado Rodríguez Saca barra baja compae barra baja vieo barra baja ae barra baja que frío a Juan Antonio Góngora Martín Enuries Begui Darkseida Pablo Rioja Fermín Gamboa Martínez Gracer Iván Cuesta Dip TYL 33 R Buises Rocker Uda Luis Eifir Carlos Sanz Muñoz Dugon Fedeorz Roberto Iván 4277 Vicia 88 Jorge Yes Alorier Oviedo Joel Guarachi Pino Siuler Daniel Rednes Alisingel José Antonio Gómez Moreno Yertana TXXX Telink Pizarro Pantera Oscura Javi Martín García Dan Crack SM Aniceros Mazinger DPI TT51 Peter Griffin Calacas Miguel Ángel Medina Domínguez Godof Ferlavin barra baja compae barra baja vieo barra baja ae barra baja que frío ascoloso Juan barra baja Conor Percalini Goru San Mario Alberto Mariño Bota Vox Raquel Francisco José Marín Valverde Cerdiablo Raúl San 69 Eric Pérez Vallejo, Alejandro Jiménez Cruz, Juan Kercor. Tony, me ha sorprendido lo bien que lo has hecho esta vez. ¿Te has tomado una Juanola o algo? No sé. ¿Te he notado muy diferente en la voz? Sí, sí, sí, bueno, estoy ahora, es que tengo un cierto retraso madurativo vocal y ahora pues con un tratamiento pues las cuerdas vocales ya están un poco más en su sitio y me está saliendo esta voz bastante más guapa. Eso es que has chupado el cartucho de Bloodborne 2, me da a mí la sensación. No. Ay, Dios mío, bueno, ahora sí que sí, toca despedirse, hasta 2019, ha sido un episodio diferente, un episodio necesario, tanta información, tanta actualidad, tanta noticia. Pero hemos estado ahí cubriéndolo, hemos hecho nuestro servicio público, ¿no, Tony? Hombre, por supuesto, pero es que para esta gente, lo que sea. ¿Quiere que volvamos a leer los likes? Nah, mejor en otra ocasión, ¿no? No, ya suficiente haces con poner de fondo ahora mismo esta canción de The Quiet Man, que aunque esté la de Mazinger Z, yo la sigo escuchando. Sí, sí, queda siempre por encima. Y lo mismo, Aitor, nos vemos el año que viene, 2019, la quinta temporada, si Dios quiere, del Batallón Pluto. Pues sí, la quinta temporada, y nada, esperemos que nos dejen en paz al menos en el momento de las uvas, que no salga ningún notición más, y ya en 2019, con más calma, lo analizaremos todo. Así que muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido este año. Efectivamente, muchas gracias, de verdad. Aquí seguiremos dando caña, hablando de noticias, debates, entrevistas, todo lo que se tercie, por supuesto, los a que estamos jugando, quizás no tan exclusivos como los de hoy, porque no siempre traemos estos bombazos, pero sin lugar a duda estaremos al pie del cañón. Nos vemos en 2019. Adiós. スーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心をファイルダウン飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだプレストファイヤーマジンゴーマジンゴーマジンガー Z 山を砕く黒金の城スーパーロボットマジンガー Z 正義の怒りはみんなのため